Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa correspondiente al miércoles 7 de julio. Estamos en pleno verano en España. Vamos inmediatamente con el tiempo. A propósito, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, contamos a esta hora con una temperatura de 24 grados centígrados. La máxima para hoy será de 28, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Contamos con vientos de 5 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es del 5%. Debo decir que por estos días está haciendo muchísimo calor en la capital del Turia y en toda España. Se alcanzan valores de hasta 40 grados. La humedad a esta hora es del 74% y para hoy nos espera un día con cielo parcialmente nublado. Te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Es un placer compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Vamos a contactar a esta hora con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. A ver, ¿cómo está la movilidad a esta hora? Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora, tráfico lento de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas al Plantío. La M40, tramos habituales, especialmente complicada la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido 6 en Barcelona. Lo más complicado, la AP7 en el Papiol en sentido Tarragona, pero también retenciones ya por la C32 en San Boi de Llobregat en sentido a la ciudad condal. En Valencia también retenciones de entrada por la CV35 en San Antonio de Benajever, intensa en Alicante la A70, en Ciudad Asís en ambos sentidos y también complicado el acceso a Sevilla por la A49 a la altura de Cabas. Luego de conocer el tráfico, vamos inmediatamente a dar cuenta a esta hora de los mercados. Atención a la bolsa. Principales indicadores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Sube un 0,5% la moneda europea respecto a la estadounidense. El barril de petróleo Brent, encontramos en el mercado internacional en $74.68. Ayer estaba en 77. Por lo tanto, cae cerca de 3 puntos. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.860 puntos. Cae un 0,96%. Titular de los mercados. El Banco de España tendrá todo el poder para vigilar los bonos blindados de la banca. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y el saludo musical corre por cuenta de Fruco y sus tesos, o mejor dicho, Julio Estrada. Cuando hablamos de Julio Ernesto Estrada, estamos hablando de la agrupación Fruco y sus tesos. Él es más conocido como Fruco. Fruco es una salsa en Colombia, una salsa comestible, ¿no? Ya ven por dónde van las cosas. Hay una canción que yo diría que lo identifica. Se titula El Swing de Fruco. Salsa con todos los hierros. Felicidades al maestro Fruco y sus tesos. Nació en el año 1951, de acuerdo con lo que nos informan, en la ciudad de Medellín. Celebramos entonces con Fruco. We'll be right back. Más adelante, en la medida de lo posible, estaremos hablando un poco más acerca de Fruco y sus tesos. O mejor dicho, Julio Estrada. Este hombre merece la pena dar un repaso a su biografía porque ha inventado una cantidad, o ha fundado, mejor dicho, una cantidad de agrupaciones. Ha sido capaz de tener varias agrupaciones de salsa al mismo tiempo. De alguna forma ha sido un gran promotor de la música popular colombiana, entiéndase como música popular también la salsa. Celebrando entonces con Fruco y sus tesos, está de cumpleaños. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ya estamos aquí en el Café Mañanero, listos y prestos para compartir nuestro monólogo de actualidad. Un repaso a los principales hechos noticiosos con nuestro respectivo comentario, nuestro respectivo punto de vista. De algún modo hemos hecho esperar a nuestros oyentes. Estamos haciendo aquí algún ajuste técnico, intentando siempre también poder llegar a través de las redes sociales, luego también compartir archivos, y porque también de alguna manera tiene que quedar constancia de todo lo que hacemos día a día en este espacio, el Café Mañanero, un programa especializado en inmigración, actualidad en general, entretenimiento y en el marco del entretenimiento, la información deportiva. De manera que empezamos nuestro programa. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la preocupación que hay en estos momentos en España con los contagios crecientes, por cierto, en particular en la población joven, entre la población joven. Y aquí vemos una consecuencia lógica, ¿no? Son quienes no están vacunados. Aquí está demostrada una vez más la importancia de las vacunas. Nuestro monólogo de actualidad nos lleva entonces a que los primeros indicios recabados por los investigadores en el caso del fallecimiento del joven coruñés Samuel Luis, de 24 años, que ha conmocionado a España, apuntan a que el móvil de la agresión que le provocó la muerte no fue la homofobia. Así lo han indicado a la agencia EFE fuentes cercanas a la investigación, que han precisado que se ha tomado ya declaración a 15 personas relacionadas con la pelea, si bien no se ha determinado aún quién fue el autor material del golpe que le causó la muerte. Independientemente que haya sido por homofobia o no, no le resta importancia o conmoción, rechazo a la forma como fue asesinado este joven. Cualquiera que haya sido el motivo, merece todo el repudio. Arrancarle la vida a alguien que de alguna forma está empezando. 24 años, muy joven. Pero da igual que sea una persona también de 100 años, se le arrebata la vida a alguien de esa manera, merece todo el castigo de la ley. Y esperamos que la justicia actúe en consecuencia. Continuando con más actualidad, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y hay que decir que la opositora Alianza Ciudadanos de la Libertad de Nicaragua ha informado que seguirá en el proceso electoral que culminará con los comicios generales del 7 de noviembre próximo, en los que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección pese a los arrestos de varios líderes opositores, incluidos dos de sus precandidatos presidenciales. Hay que seguir, no importa lo que nos pase, tendrán que detener a 6 millones de nicaragüenses. Eso es lo que ha dicho en rueda de prensa la representante legal de esa alianza opositora, Carmela Rogerx, conocida como Kitty Monterrey. Es preocupante lo que está pasando en Nicaragua. Es el deterioro de la democracia, un país más donde se derrumba la democracia. La democracia es una de las grandes conquistas de las sociedades, de los tiempos que corren, de los tiempos modernos. Y ver que, por ejemplo, en Nicaragua se esté deteniendo a todo aquel que de alguna forma piense contrario al presidente Daniel Ortega. Entre otras cosas, no es nada nuevo. Sencillamente un guión ya repetido en Cuba, donde nadie se atreve a levantar la mano en contra del gobierno. se ha visto en Venezuela, y así podemos citar otros casos en América Latina. Y ahora lo estamos viendo en Nicaragua. Lo peligroso del caso es que Daniel Ortega es uno de los líderes del denominado socialismo del siglo XXI en América Latina. Esto suena peligroso, sobre todo porque vemos candidatos en otros países en que pretenden, a pesar del fracaso, por ejemplo, económico, político y social de varios países que están sumidos en la pobreza, donde se ha deteriorado o acabado, mejor dicho, con la democracia. Hay quienes todavía se atreven a coquetear con ese idealismo. Solamente se basan en soberanía. ¿Qué es la soberanía? Y de allí no pasan. El ser humano es difícil de entenderlo. Pero vemos que en el apartado político, mucho más. ¿Cómo es posible que encontremos en Ecuador, en Perú? En Perú, de hecho, acaba de ganar un candidato que recoge algunas reivindicaciones del socialismo del siglo XXI. En Colombia está Gustavo Petro. Y eso que estaba encabezando las encuestas de intención de voto. Aunque se ha detenido un poco el avance de Gustavo Petro. Últimamente ha estado respaldando a los radicales de las protestas en Colombia. Él de alguna forma ha servido como de leña al fuego en estas protestas. Claro que hay veces que tira la piedra y esconde la mano. Sabe perfectamente de esto. No en vano fue guerrillero. Entiende perfectamente de este tipo de luchas callejeras, cizañosas, ponzoñosas. Bien, pasamos a otro apartado de la actualidad. Vamos a un breve repaso de las noticias más importantes del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La transmisión del COVID en el grupo de 20 a 29 años supera los 717 casos, 77 puntos más que en la jornada anterior. Estamos hablando del territorio español, mientras que en la franja de entre 12 y 19 se sitúa en 653. Estamos hablando de 68 más, lo que supone más del triple de la media nacional, 225 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. Sanidad está proponiendo a las comunidades autónomas cerrar el ocio nocturno y estudiar la posibilidad de aprobar un nuevo toque de queda. Las autoridades palestinas, por ejemplo, están estudiando nuevas medidas. Lógicamente, esto se está dando entre la población no vacunada. De allí la urgencia de vacunar a toda la población. Y aunque se vacunen, también se presentarían los contagios. Lógicamente, bajaría el riesgo. Más actualidad en el Café Mañanero en materia de inmigración. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han afeado que la justicia haya avalado el cartel de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados y ha defendido el interés superior de estos niños, que nunca van a representar un problema para la sociedad. Según sus palabras, los niños y las niñas más vulnerables nunca van a representar un problema para nuestra sociedad, que haya quien les considere como tal, sí que es gran problema para nuestro país, subraya la señora Belarra en un tuit que ha publicado en el día de ayer. En lo que tiene que ver con América Latina, el huracán Elsa avanza sobre el Golfo de México en dirección norte y cerca de la costa de la Florida, con vientos máximos de 75 millas, lo que vienen siendo unos 120 kilómetros, e intensas lluvias horas antes de tocar tierra en el noroeste de ese estado, según el pronóstico de los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En noticias del mundo, el Reino Unido levantará todas las restricciones y estima que los casos diarios de COVID llegarán a 100.000. Debemos convivir con el virus, ha dicho Sajid Javid, nuevo secretario de Salud. Indicó que los contagios seguirán en aumento con miras a la fecha clave del 19 de julio. Hay que decir que el primer ministro británico Boris Johnson apeló a la responsabilidad individual a la hora de levantar las restricciones. Se llegarían a los 100.000 contagios diarios. En deportes, España ha amanecido con cierta decepción, con cierta resaca, luego de quedarse en las semifinales tras ser eliminada en los penaltis por Italia. Gran partido jugó la selección española, pero en los penaltis no contó con suerte. Una suerte similar corrió Colombia, que también empató 1-1 con Argentina en la semifinal, pero de la Copa América. Y en los lanzamientos del punto penal se quedó. Jugará por el tercer puesto ante Perú, mientras Argentina disputará el título de la Copa América ante Brasil. Por cierto, con un arbitraje bastante polémico. Los colombianos se han quejado de que les pusieron un árbitro chavista. Pero lo cierto es que la verdad es que hubo un partido con muchas emociones. Y continuaremos también con el Tour de Francia, donde Mark Cavendish, el británico, ha regresado de verdad y por todo lo alto. Ayer se llevó una etapa más de sprint. Y atención, que ya suma 3 en este Tour de Francia. Y la número 33 en su cuenta personal. Y amenaza el récord que tiene el legendario Eddie Merckx. 34. Puede caer el récord de Eddie Merckx. Y esto demuestra que este tour está bueno. Este tour está interesante. Sí, razones para no perdérselo. Hoy, por ejemplo, vuelve la alta montaña. Y estaremos atentos a lo que pueda pasar, especialmente con los hombres de la clasificación general, porque ayer, eso sí, en la general no hubo movimientos. Eso es lo que tienen este tipo de etapas de terreno llano. Veremos entonces qué pasa en el día de hoy. El Tour de Francia, que llega a su etapa número 11, en pocas palabras, llega a su Ecuador. Al frente de la clasificación general sigue un hombre que está fuera de serie, en otro nivel, como venido de otro planeta, Tadej Pogačar. Y en el podio, bueno, ahí encontramos a Rigobert Urán, Richard Carapaz en el quinto puesto, Henry Mas en el sexto. Estoy hablando de los hispanos. Gracias por estar con nosotros, el Café Mañanero, a esta hora en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, es el momento de escuchar la nota ecológica, Carlo Angulo, a quien le damos los buenos días, Carlo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, en la nota verde, nos encontramos el día de hoy con que España impulsa la proyección de las empresas españolas en la energía eólica para la próxima década. La Asociación Empresarial Eólica, o AEE, es una asociación española privada y sin ánimos de lucro que representa y defiende los intereses del sector de la energía del aire. Tecniberia, Asociación Española de las Empresas de Ingeniería, junto con la Consultoría de Servicios Tecnológicos, es la nueva patronal nacional del sector de la ingeniería eólica. El convenio de colaboración que se firmó por ambas asociaciones tiene el objetivo de defender la proyección de las empresas que integran ambas entidades, aprovechando la sinergia para poder transmitir los mensajes a la administración para que se desarrolle una política industrial y energética que sea coherente con la transición energética que está viviendo el país. Como parte de la colaboración, la primera acción que demanda esta nueva asociación es una acción conjunta para celebrar una jornada gratuita el próximo 7 de julio que se denomine como la energía eólica, las nuevas perspectivas y las nuevas oportunidades para el sector, que tendrá lugar el próximo 7 de julio entre las 10 y las 12 horas, con representantes de dicha asociación junto con Iberdrola, Everis, IDAE, CIEMAT y el Ministerio para la Transición Ecológica, para poder hacer así un gran convenio para los próximos años en los que se impulse la energía eólica como una de las más importantes en todo el territorio nacional. Gracias, Carlos. Llega a esta hora el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad, efectivamente, en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. La Organización Mundial de la Salud recomendó el tratamiento con antagonistas de interleucina 6 para casos graves o críticos de COVID-19 tras publicarse resultados positivos de ensayos realizados a 11.000 pacientes. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud solo recomendaba un tratamiento para pacientes graves con dexametasona, un corticosteroide. Pero la publicación de los ensayos en el Journal of the American Medical Association ha animado a la Organización Mundial de la Salud a incluir esta nueva herramienta contra el coronavirus. Pasamos ahora a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos las últimas detenciones realizadas por el gobierno del régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. Y es que entre los detenidos están nada menos que dos grandes figuras relevantes de la oposición. Por un lado, el estudiante Lester Alemán y por otro, el campesino Medardo Mairena, quien se convierte en el sexto precandidato presidencial apresado desde el mes de junio por el sandinismo. Y es que Alemán fue una de las voces que desafió públicamente a Ortega en el diálogo nacional en el 2018, y su increpación trascendió las fronteras de Nicaragua, y por esto lo ha llevado a que esté arrestado en estos momentos y que el gobierno de Ortega Murillo haya descabezado a casi toda la oposición nicaragüense, entre ellos periodistas, y así cerrando el camino muy franco para su próxima reelección en las elecciones previstas para noviembre. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué Daniel Ortega sigue realizando infragante todas estas detenciones si supuestamente el rechazo internacional es totalmente amplio? Y también nos preguntamos, si ese rechazo internacional se ha presentado y se ha reconocido a nivel mundial, ¿por qué no ha tomado acciones para parar las detenciones que está haciendo Daniel Ortega con precandidatos a la presidencia? Tema político del día. Aprovechamos a propósito para escuchar unas palabras de Lester Alemán. Estamos hablando del estudiante que ha encarado a Daniel Ortega en múltiples ocasiones y que, bueno, ahora está bajo arresto. Se convierte en la nueva víctima en Nicaragua del régimen de Daniel Ortega. También vamos a escuchar a la madre posteriormente. ¿Dónde radica el poder? en el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida. Y lo sabe muy bien. Porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió y lo siguen viviendo muchos sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? ¿Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese? Porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha desbaratado el país. Somoza le costó muchos años. Y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia. Pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Escuchamos al estudiante de comunicación social, Lester Alemán, repito, detenido por el régimen de Daniel Ortega. Más adelante también vamos a escuchar el testimonio de la madre. La situación en Nicaragua se está degradando día a día y se torna más preocupante. Daniel Ortega ha pasado todos los límites insospechables. Vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Cacao, mientras que hoy se celebrarían como cada año los icónicos Sanfermines de Pamplona. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues el día de hoy el reconocido cantante y compositor británico Ringo Starr, quien fuese el baterista de la irreconocible banda The Beatles, está celebrando su cumpleaños número 81, al igual que se están cumpliendo el día de hoy 7 años del fallecimiento de la leyenda del fútbol argentino Alfredo Di Stéfano, quien falleció a la edad de 88 años a causa de problemas cardiovasculares. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Igualmente, daremos cuenta de lo que pasa en las redes sociales, lo que más se está comentando. Y también estaremos con el personaje del día. Ya regresamos. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te acusan de un delito? ¿Quieres divorciarte? ¿Pedir la pensión para los niños o un régimen de visitas? ¿Una indemnización por accidente? Hagámoslo fácil. Arcasu, despacho de abogados multidisciplinar, te ofrece respuestas y soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Arcasu está a tu lado. Calle Chátiva, número 4, piso 7, puerta 13, Valencia. Información y citas al teléfono 644-08-4894. Correo info@arcasu.es. Regresa donde empezó. La rumba latina, puerto 195. Sí, la bola 8. Cargado de buena música y un ambiente genial para compartir entre amigos. Sus clásicos billares, el juego del sapo, futbolín, dardos. Y eso no es todo. Ahora con dos ambientes. No te lo puedes perder. Y venir a compartir en puerto 195. Ubicados en la avenida del puerto 195. Centro de Belleza y Terapias Alternativas CHEM. Bella por dentro y bella por fuera. Reiki, equilibrio y desbloqueo de chakras. Coach personal. Además, servicios de maderoterapia, masajes reductores y descontracturantes. Depilación ceratibia y caliente unisex. Maquillaje permanente. Microblading. Rejuvenecimiento con oro. Curso de automaquillaje. Y servicios especiales para novias. Centro de Belleza y Terapias Alternativas CHEM. Gran

y que pese a todo el dinero que ostenta o las mujeres en que podría tener por su fama, la envidia no vive con nosotros. Sé igualmente, Benito Martínez, nombre de pila del artista, agradece a Dios por todo lo que ha logrado en su corta carrera y por sus amigos y que han fallecido, pero lo cuidan desde el cielo, según su creencia. El nuevo sonido de Bad Bunny, sin duda alguna, uno de los grandes referentes de la música urbana, Carlos Angulo. También recordemos que, como bien dices, Bad Bunny es uno de los artistas tal vez más prolíficos de los últimos años. Ya en lo que va del 2021, a pesar de que el año pasado sacó 3 álbumes de estudio, ha publicado este año ya 3 singles, entre ellos se encuentran 100 millones, Yonaguni a principios de junio y ahora acá a mitad del verano presenta De Museo. Esto podría formar parte de la nueva producción discográfica de Bad Bunny, que quién sabe cuándo se presentará, ya que este hombre también es muy conocido por hacer este tipo de lanzamientos sorpresas. Bad Bunny no se anda complicando la vida con eso de andar promocionando un tema, con eso de andar haciendo publicidad. Él sencillamente siempre ha dicho, yo publico y la gente disfruta. Y de manera inesperada, efectivamente, quien publica una canción hoy día, un martes, él lo ha hecho sin ningún tipo de problema y sin duda alguna se convertirá en una de las canciones más sonadas de esta temporada. Cuando un artista alcanza el nivel de Bad Bunny, bueno, Carlos Angulo, para no hacernos un lío, hay quienes le dicen Bunny y Bunny, ¿no? Sí, o el conejo malo. Vale. Bueno. Pero yo no sé, yo es que un día escucho Bunny y otro día escucho Bunny y hasta entre ellos mismos. Como ellos no generalmente se presentan, creo que él se presenta como Bunny, ¿no? Bunny. Sí. Bad Bunny, artista puertorriqueño que triunfa a nivel internacional y sus canciones definitivamente son un acontecimiento para cada temporada. La primera vez que lo escuché pensé que nos estaba tomando el pelo con su forma de cantar. Pero es una realidad, es uno de los artistas que más arrasa, especialmente en las plataformas digitales. Carlos Angulo hasta se llevó el galardón de mejor artista, mejor compositor, ¿no? Efectivamente. El año anterior. El año anterior ganó el premio de la AFCA como compositor del año por haber sido el artista con más reproducciones en lo que hubo del año 2020. Momentos que el alma te mutilan, aquí estamos activos. ¿Por qué gusta este artista, especialmente entre el público joven? Yo creo que la ventaja de Bad Bunny, más allá del público joven, es que ha logrado trascender la frontera del idioma, ya que es conocido que en Estados Unidos, tal vez un público muy asiduo a lo que es la producción en español, se ha terminado de quitar la careta gracias a Bad Bunny. Hay muchos estadounidenses, o como hemos visto, Bad Bunny va a los programas de entrevistas de Jimmy Fallon, de Ellen DeGeneres, de Conan O'Brien, que son este tipo de pasarelas donde solo los artistas, digamos que cantan en inglés, tenían este tipo de trayectoria o la posibilidad de poder ir a estos espacios. Y Bad Bunny es la primera vez que, a pesar de que el género urbano lleva 2 décadas siendo parte de lo más sonado, la música urbana ha dado referentes como pueden ser Daddy Yankee, Don Omar y artistas que han trascendido. Y Despacito fue sin duda un fenómeno en el año 2014 en todo el mundo. Bad Bunny ha sido el artista que se convirtió en la cara, por lo menos para los americanos, de lo que significa el reggaetón y el trap en español. Aquí está la nueva figura de la música latina. Yo diría que no solamente ha conquistado a los Estados Unidos, porque en Europa del Este, en Asia, en África, por todos lados se está escuchando la música urbana. Bad Bunny, sencillamente uno de sus grandes exponentes. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Rodilla. Restaurante Yacaré, calle Vicente Sancho Tello, calle Vicente Sancho Tello número 7. Allí vamos a encontrar la buena gastronomía de Ecuador y de Brasil, todo en un solo lugar, en un restaurante amplio, acogedor, una terraza magnífica también. Restaurante Yacaré, También dispone de una página web para que pueda encontrar toda la información sobre la carta y el servicio en general. Restauranteyacaré.es. Entré en coches.net y hasta me sugirieron el precio. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País, que destaca en su portada: el gobierno catalán crea un fondo para avalar a 34 exaltos cargos. Sánchez estudia si recurre y Casado denuncia malversación. Fotografía de portada: una España que mereció más cae en los penaltis ante Italia. Las autonomías retoman restricciones al subir los contagios en referencia a la pandemia. Por su parte, el diario El Mundo titula: la nueva ley de seguridad nacional, el presidente del gobierno se reserva los plenos poderes en situaciones de emergencia ante decisiones más complicadas. Entre otros los titulares, la experiencia pesará hasta un 40% en los exámenes generosos y otro 60% será una oposición light con respecto al tema de los interinos. En deportes, España muere con honor en Wembley, es el titular del diario El Mundo, ya que la selección española fue eliminada en una tanda de penaltis donde fallaron Morata y Dani Olmos, dos de los mejores de la roja ante Italia. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. En este caso, el diario El Clarín de Argentina destaca en su portada: quedan 14.000 vacunados en el exterior y el gobierno no define cuándo podrán volver. Fotografía de portada: Martínez fue el héroe y Argentina va por la gloria, en referencia a la clasificación de la absoluta a la final de la Copa América. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula referente a justamente la semifinal que se vivió el día de ayer en la Copa América, en la que Colombia cayó ante Argentina en la tanda de penales. Con respecto a que Messi lo intentará una última vez, al referirse que el astro argentino se ha clasificado luego de 5 años a una final, esta vez hablando desde la pasada Copa del Mundo en la que enfrentó a Alemania. Entre otros titulares, en política en Chile se titula: tras fallida primera sesión, mesa de convención cita a los integrantes para la presión en la salida del secretario ejecutivo con respecto al nuevo congreso que está realizando la nueva constitución de Chile. Vamos ahora con los titulares en que encontramos en el diario El Tiempo de Colombia. Revelan dónde circulan nuevas cepas del COVID-19 en Colombia. Los colegios ya están listos para el regreso de estudiantes. El distrito dice que más del 95% de unos 400 planteles tienen protocolos de bioseguridad. Entra en vigencia cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El diario El Comercio de Perú titula: el Congreso anuncia que se llevará a cabo el pleno para elegir los magistrados del próximo Tribunal Supremo, mientras que se establece permanente declaración procedente de denuncia contra el caso de Vizcarra por la vacunación ilegal de los partidarios de su partido. Entre otros titulares, un fiscal tiene competencia para investigar a Fujimori por el caso de las denuncias de las últimas elecciones. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario La Hora destaca: para 2045, el pago de pensiones de jubilados representará el 80% del gasto social del Estado. 7.000 millones anuales. El número de afiliados está en descenso y pone en riesgo los servicios para futuros jubilados. La prensa de Nicaragua, el diario La Prensa, el diario de todos los nicaragüenses, titula: el régimen de Nicaragua sube a 26 la cifra de presos políticos y 6 de ellos son precandidatos presidenciales. En las últimas semanas, el régimen de Ortega Murillo han detenido a un total de 26 opositores que llevan entre 40 y 2 días secuestrados en condición de casa por cárcel. El gobierno de Chile expone una vez más su preocupación ante la crisis del país centroamericano, advirtiendo que el deterioro de la situación de los derechos humanos y las libertades públicas en Nicaragua constituye un obstáculo a la realización de un proceso electoral que sea acorde a los estándares internacionales. El diario El Mundo de Bolivia destaca en su portada: triple crisis institucional preocupa a la alcaldía, a la gobernación y a la universidad.